Juanjo Valero es el gerente de La Lata Best, que ha sido la empresa encargada de organizar un año más este evento, el décimo evento que se realiza en torno al tomate en Cadreita. Juanjo, nuestra más sincera enhorabuena porque un año más ha ganado en participación, ha ganado en asistencia y podíamos escuchar a la alcaldesa Berta Pejenaute hablando, pues bueno, que está encantada de poder hacer un año más este acto y que haya ido a más. Sí, bueno, al final es un trabajo de todos, ¿no? Si por mucho que tú intentes hacer cosas bien hechas, si no tienes el apoyo de un ayuntamiento detrás, y aquí el ayuntamiento se vuelca en todo. Llevamos desde hace 3 meses trabajando en este evento. Se ha volcado desde los funcionarios del ayuntamiento, pasando por la cuadrilla municipal, Miguel, el alguacil, que ha colocado también. Y la verdad es que sin un equipo así no se podría hacer, yo no sería capaz, pero bueno, que estoy muy orgulloso de la gente que trabaja para el Ayuntamiento de Cadreita y la organización de este evento. Hemos visto la novedad de este año, que las personas que les ha apetecido ver la grabación de un programa de televisión in situ lo han podido ver con el canal Cocina y más novedades que también estaban incluidas en este programa. Sí, canal Cocina ha sido un reto importante. Había 2-3 ayuntamientos que también hicieron la solicitud para que Canal Cocina viniera a grabar un especial. Nosotros desde el ayuntamiento hubo una indicación en que se hiciera mucha fuerza en conseguir. Creemos que una proyección de Cadreita, un pueblo de 2.000 habitantes, es importante, no solamente por sus personas, sino por su tejido industrial, por todo lo que rodea, y le planteamos un evento con mucho cariño, con atención única hacia la productora que en este momento está produciendo el canal Cocina, y parece ser que entre tres pueblos al final se decantaron por Cadreita y aquí los hemos tenido el fin de semana. Así los hemos ido comprobando, que hablaban de las bondades de este tomate pera, de una gran producción además que producen para toda España y que bueno, pues que se ha podido comprobar hoy también aquí en Cadreita. En fin, ¿qué destacarías de este décimo aniversario? Yo destacaría la complicidad de todo el mundo, de la gente, de los que han venido de fuera. La producción en Cadreita es la segunda de España, aquí hay 3 muy buenas conserveras que queremos darle valor, que es un conservas cambra, un conservas ría, que es un pedazo motor en tomate pera, un anco que hace maravillas también, y creemos que tenemos un nivel muy alto de empresas y que queremos de alguna manera que tengan ese apoyo desde el ayuntamiento para que vean, coño, que se hace cosas por valorar un producto como el tomate pera, que al final es un consumo diario. Pues Juanjo Valero, desde La Lata Best, gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros.